cielo, también lo veo llorar. Cierro los ojos, siento en el viento el sonido de tu voz. En la distancia te acaricio, te quisiera abrazar. Siento frío de tu olvido, siento en mí la soledad. Vuelve, mi boca muere por tus besos, mi corazón por un te quiero, por un te amo de tu voz. Vuelve, sin ti mi vida ya no es vida, quisiera ya esa salida, la que me aleje de te acaricio, te quisiera abrazar. Siento el frío de tu olvido, siento en mí la soledad. Vuelve, mi boca muere por tus besos, mi corazón por un te quiero, por un te amo de mi vida ya no es vida, quisiera ya esa salida.